Hola de nuevo, amigos, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con todos ustedes en esta nueva temporada, nueva emisión de Joe's Dungeon. Muchísimas gracias a la oportunidad, a todo el equipo que conforma esta radio por la oportunidad de nuevo. Y bueno, pues vamos a empezar. Como ya lo sabían, Joe's Dungeon, pues vamos a abarcar todo tipo de géneros de metal. Trash, death, green, black, en fin, de heavy, de todo un poco. Así es que, y principalmente de la vieja escuela, pero seguramente también vamos a tener material nuevo de bandas más nuevas, de bandas pues no tan de la vieja escuela, ¿no? Pero hoy, en este regreso, vamos a tener la emisión del... en la otra ocasión fue el Metal Massacre 1 del 81. Esa recopilación en donde pues se dieron a conocer varias bandas que después tendrían muchísimo éxito, como Metallica, como Rat, como Malice en otras ediciones posteriores, Slayer, en fin. Hoy vamos a ver la 2. La 2, que incluye igual bandas en donde la constante es que la gran mayoría es su primer grabación. En algunas puede ser que haya sido hasta la única. Y en este Metal Massacre 2, a diferencia del 1, no aparece una calavera, una calaca en la portada. Y pensándolo bien, creo que es la única edición, el único número, en donde de hecho no aparece ninguna calavera en la portada. Después, a partir del 3, como que se volvería la mascota, el logo, por así decirlo. Pero bueno, en este disco tenemos primero al Armored Saint. Todos ustedes seguro lo conocen. Esta fue su primer grabación, Lesson Well Learned, de su demo del 81-82. Un tiempo después aparecería su primera producción, después de que saliera este disco, el March of the Saint. Seguramente todos lo conocen, es una portada épica, donde en la portada de frente aparecen todos los miembros de la banda con armadura como del Rey Arturo, un paisaje espectacular, imponente, y en la contraportada aparece el mismo paisaje pero ya oscuro, como pues apocalíptico, estos cuates en motocicletas, en fin. El Armored Saint, pues el estilo es speed, trash, está súper súper bueno. Este track, Lesson Well Learned, se oye muy distinto a lo que después aparecería en el March of the Saint y en sus EPs y discos posteriores. Pues la verdad es que está muy bueno, se siente la banda tal y como era, así es que pues vamos a disfrutarlo. I'm pues qué les pareció ese track del Armored Saint, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Ahora vamos con otra banda, Third Stage Alert de Los Ángeles. Estos cuates, como les dije hace rato, como gran parte de las bandas, solo editaron un EP por allá del 84. Y nacieron en el 82, acabaron en el 85. Y este track que vamos a escuchar, Mind Invader, es de su demo 82. Ellos son un estilo más heavy, más hard, diferente al Armored Saint. Pero si algo se caracterizaron estas recopilaciones del Metal Massacre es que metían pues prácticamente de casi todos los estilos de metal. Así es que era un buen semillero, una buena mina para ir descubriendo bandas nuevas, estilos nuevos. Y Third Stage Alert, como les digo, solo estuvo su EP, este demo de 92, y esta fue su primer grabación en acetato que se da a conocer. Bueno, pues aquí seguimos, retomando un poquito antes de seguir con nuestra tercera banda, que es Surgical Steel. Esta serie de recopilaciones, el Metal Massacre, pues fue una idea de Brian Slagle, el dueño de Metal Blade Records, porque en ese entonces había, bueno, y a la fecha sigue habiendo muy buenas bandas, no con todo el apoyo que se requería, y él vio en ese segmento de bandas subterráneas, sin importar el estilo thrash, heavy, doom, lo que fuera, vio que había gran potencial y que podía ser hasta un semillero para él, para su disquera Metal Blade. Entonces es cuando en el 81 pues decide lanzarlo, ¿no? Con bandas, como les digo, en el primero Metallica, Rat, Black and Blue, en fin. En este segundo repite la dosis de bandas desconocidas hasta ese momento. De hecho, muchas de estas bandas, algunas se nos harán muy conocidas y las habremos seguido con el tiempo. Otras, como les digo, desaparecieron. Tal es el caso de estos amigos de Surgical Steel, originarios de Phoenix, de allá de Arizona. Estos cuates al final solo sacaron dos demos, el famoso demo 82, y digo famoso porque todas las bandas prácticamente que sacaban un demo en el año era titulado demo y el año, demo 82, demo 84, demo 85. Y bueno, y el segundo, que es el Surgical Steel. Después cambiarían su nombre a Notorious y sacarían otro demo en el 85. Y algo bien interesante de estos amigos es que como Surgical Steel aparecen en una película, Thunder Alley. Aguas, no hay que confundir el Thunder Alley, que me parece de Steve McQueen de los 60, 67. Sino este Thunder Alley es la historia de unos amigos, de unos chavos que hacen su banda de metal y cómo van creciendo, pero cómo van también enfrentándose a los vicios y a toda esa serie de problemas. Está interesante. Si la llegan a encontrar en YouTube, échensela. Vale la pena. Y estos cuates aparecen en un par de escenitas tocando ahí en el stage. De hecho, el teatro tiene como el anuncio principal el show de Surgical Steel esa noche. Entonces, pues vámonos con Rivet Head, Surgical Steel, del demo del 82. buenos estos cuates del Circle Steel, ¿no? Pero pues vámonos adelante. Ahora seguimos con otra banda que se llama Obsession. Obsession, seguramente muchos de ustedes la ubican, sacaron un EP después de este Metal Massacre que se llamó Martial Law. Muy, muy buen EP, desde la portada, un dibujo, pero muy interesante. Y bueno, pues después de este EP sacarían después un par de álbumes que buenos, pero no pasarían a mayores. Pero lo importante de esta banda es que su cantante Michael Vissera, Obsession fue al final como que el trampolín de Michael para que pasara a formar parte de bandas más importantes con más trayectoria, como Loudness. Fue vocalista de Loudness y fue vocalista también del proyecto de Andy Malmsteen. Entonces el cuate tenía mucha calidad, sigue teniéndola. Escúchenlo, escuchen esta canción de Obsession y después busquen algo de Loudness, el Thunder in the East, y busquen algo de Andy Malmsteen y verán que se les hace conocido y cómo ha ido mejorando este cuadro. Entonces, bueno, pues vámonos con el Shadows of Steel, también del demo. Es la primera grabación de Obsession en acetato, así es que disfrútenla. Muchas de estas grabaciones que fueron primeras fueron del demo, y la gran mayoría, si no es que todas, cuando se graban ya en sus EPs o en sus LPs que sacaron y la incluyen, pues ya es una versión distinta. Entonces es muy interesante escuchar este tipo de grabaciones porque nos dan una idea de lo crudo de la banda, cómo fue progresando. Muy interesante. Así es que vámonos con, de nuevo, como les digo, vámonos con Obsession y esto que es el Shadow of Steel. We'll be right back. toes of steel. La da, die in the shadows. La da, die in the shadows of steel. La da, die in the shadows. La da, die in the shadows. La da, die in the shadows. La da, die in the shadows of steel. Bueno, pues aquí seguimos. Ahora sigue el turno de Savage Grace. Savage Grace, seguramente muchos de ustedes, si no es que todos, los ubican. Sus portadas bastante, no sé cómo decirlo, diferentes. Tal vez con un policía sale por ahí riéndose, una mujer atrás con poca ropa. En otro EP, After the Phantom Grace, sale el brazo de un hombre con un hacha y una mujer muy vestida, tal vez como de los 1800, como si la fueran a hacer daño, ¿no? Muchas connotaciones sexuales tenía Savage Grace también en sus letras, pero era un estilo, a mi parecer, de las mejores bandas que han existido. Que han existido muy del estilo power metal, su voz escrita, la música. Sí, power metal, pero no tan producida, más bien áspera. Este track que vamos a escuchar es de su demo del 82. Y obvio también es la primera grabación de ellos en acetato. Después vendrían grandes producciones, como les digo, Master of Disguise, Dominatrix, After the Falcon Race. Escúchenlas. Y hay por ahí también algunos ensayos en YouTube, seguramente encontrarán algún show en vivo. Si no los conocen, escúchenlos, vale la pena. Un power muy bueno, muy chingón, veloz, sin ser speed, sin ser trash, pero es un estilo diferente. Tienen que escucharlo. Así es que váyanse ahora mismo con Scepter of Seed de Savage Grace y ya me cuentan qué les parece. Stop the fire. les gustó Savage Grace, ¿no? Seguramente se quedaron con muy buen sabor de boca como yo con estos tracks. Bueno, pues ahora vámonos, porque vamos casi como a la mitad del disco. No sé si del programa, pero del disco sí. Vamos a escuchar a Overkill. Ojo. Este Overkill es de Los Ángeles. No el Overkill que todo mundo conocemos, que después alcanzaría mucho más popularidad, de Los Ángeles. Este Overkill, su estilo es más punk. Una mezcla como punk, como speed. No necesariamente es el punk, pero es como un speed más crudo, digamos. Este track que sale en este disco del Metal Massacre, No Holds Barred, es también muy diferente al incluido en el 85 en su álbum Dream of the Wheel. Es lo que les digo, muchas versiones eran primeras versiones de su demo, después a lo mejor trabajarían más, le meterían cambios y al final la versión del disco pues sería diferente. Pero es súper interesante escuchar las dos versiones. Tiene la oportunidad de después conseguir que... banda que sigue es una de mis favoritas. Es un estilo tan diferente, tan complicado. En su tiempo, me atrevo a decir que es una banda un poco adelantada a su tiempo, porque en este estilo muy diferente. Eso fue lo que precisamente lo que le llamó la atención a Brian Slayer, de incluirlos. Warlord es una combinación de metal, power, speed, tal vez, pero con muchas tendencias, con muchas influencias del metal que se hacía en Europa en esos días, y de otros estilos más progresivos, tipo mucha influencia de Jethro Tull, por ejemplo. Escúchenlo, es muy diferente, tiene mucha influencia también del New Wave o British Heavy Metal, el Jethro Tull, y mezclan todo eso con cosas más metaleras, más estilo gringo. Entonces eso hace que la música, el estilo de esta banda sea muy diferente. Este track, igual, Lucifer's Hammer, es una versión diferente a la que después aparecería en su álbum. Aquí es importante también recalcar que su baterista, en ese tiempo Mark Sandler, tiempo después dejaría la banda y se uniría a Faith Warning, donde alcanzaría tal vez un mayor nivel de popularidad. El estilo Faith Warning es también parecido a Warlord, parecido. Yo creo que por eso se adaptó también el baterista con ellos. Pero escuchen esta versión, después escuchen, busquen a Faith Warning. Faith Warning aparecería después en el Metal Massacre, no recuerdo si el 4 o 5, ya tendremos la oportunidad de escucharlo. Pero en este momento vámonos con esta versión de Lucifer's Hammer de Warlord. Yeah. Bueno, pues como que es el momento también de ir por algo de tomar, ¿no? Para la garganta o para comer un refresquito o agua, lo que sea. Antes de irnos con esta banda, que a lo mejor, seguramente muchos de ustedes la ubican, la conocen, pero tal vez por el nombre no les caiga, pero ¿qué les parecería que vamos, que lo que vamos a escuchar a continuación es el único, la única grabación de Cliff Burton con su banda anterior a Metallica? ¿Saben qué banda es? Exacto, es Trauma. Trauma, esa banda en donde surgió, donde inició Cliff Burton. Este track es la única grabación de Burton con Trauma antes de haberse unido a Metallica y ser lo que fue, y le dio a Metallica ese toque que a mi gusto Jason Newsted fue buenísimo, pero el toque con Cliff Burton fue tan diferente, y es justo lo que hizo con Trauma. Le dio un tono, un sonido muy, una profundidad increíble, muy, muy interesante, que después Trauma no alcanzaría con el resto de con su bajista. Entonces, vámonos con Trauma, Such a Shame, única grabación de Cliff Burton con ellos. Disfrútenla. ¿Qué te pareció eso de Cliff Burton con Trauma? Muy buena, ¿no? Muy interesante. Y bueno, como les había dicho al inicio del programa, muchas de las bandas que aparecen en Metal Massacre, muchas muy desconocidas, bueno, en su momento todas, pero muchas no alcanzarían después fama, popularidad o cierto grado de atención. Las tres que vamos a escuchar en este último bloque, son cuatro, que vamos a escuchar en este último bloque, a mi gusto, con excepción de una, pero fue porque cambió su nombre, completamente desconocidas hasta ese tiempo. Tres de ellas pues desaparecerían después prácticamente de esta grabación del Metal Massacre. La primera de ellas es Dietrich. Se formaron en el 79 como Avalanche, su primer nombre fue Avalanche. Después lo cambiarían a Deathwish. Este track que vamos a escuchar, It's Alright, la verdad es que no va a aparecer en ninguna de sus dos únicas producciones, el Demo 82 y el EP Red Alert. Entonces es una canción inédita, digamos, a menos que lo escuchen en este LP, es la única manera que la podrán escuchar. Son originarios de Santa Bárbara, California. Desaparecerían después del EP Red Alert, un par de años después. Y Santa Bárbara, sí, no sé, más un lugar tan como para bandas. Es más San Francisco, San Diego, Los Ángeles, todos esos lados. Santa Bárbara, pues es la realidad, una ciudad muy pequeña en ese momento, más tradicionalista, que tal vez gente más adulta mayor. Cerca de Santa Bárbara hay un lugar hermosísimo, Solvang, que es asemeja a un pueblito holandés. De hecho, ahí están los molinos, las mujeres se visten como se vestían en la antigüedad, en 1800, 1700, en Solvang. Todavía usan los suecos de madera. Entonces, no es una ciudad, a mi parecer, como que se dieran este tipo de bandas, ¿no? Tal vez no había circuitos donde pudieran tocar, donde pudieran darse a conocer, y a lo mejor por eso desaparecieron, y no es tan común que de Santa Bárbara haya tantas bandas. Así es que vámonos con esto, que es una parte de historia definitivamente del metal, Deathwish con It's Alright. We know it's alright. interesante, ¿no? Estos de Dietrich, un sonido muy bueno, me gusta. Pues vámonos ahora con Molten Leather. Molten Leather, estos amigos de Los Ángeles, son cuatro tipos que se inspiraron en el estilo, en la música, tal vez en las letras también, a la banda Beach, una banda cuyas canciones, letras, tracks eran con muchísima, muchísima connotación sexual. De hecho, sus portadas también, Be My Slave, en fin. Y estos cuates, Molten Leather, se inspiran en ella, en esa banda, y forman esta pues, su banda. Interesante porque solo grabaron un demo en el 82 y fue el único que tuvieron. Como que, no sé, o les duró poco el gusto, o no tuvieron la respuesta esperada de parte de la gente. A lo mejor la gente no veía, pues no sé, nada nuevo con ellos, no lo sé. El tema es que solo sacaron su demo del 82, este track Inversion que viene ahí, y disfrútenlo. Si conocen a Beach, sería interesante que escucharan Beach, escucharan Molten Leather, y a ver ahí qué les encuentran de parecido, ¿no? Siempre es interesante hacer esos ejercicios. Bueno, pues disfruten Inversion de Molten Leather. Come on. Bueno, pues aquí andamos ya casi al final del programa. Nos faltan un par de bandas. Espero que les esté gustando. Espero que sea de su agrado la música, los comentarios. Sería bien interesante que les guste, si les gusta o no les gusta, me hagan sus comentarios, me hagan saber, oye, no me latió esto, ¿por qué no pones mejor este tipo de canciones? Oye, acuérdate de esta banda. Oye, aquel dato que diste también era esto. Este tipo de recomendaciones, sugerencias, críticas, la verdad es que ayudan mucho para saber realmente qué tipo de música quieren escuchar, qué estilos, alguna banda en particular. Entonces sería muy, muy bueno si dejan su retroalimentación, sus comentarios, buenos, malos, la verdad es que todo ayuda. Y vámonos con esta banda de heavy metal de Los Ángeles, se llama Hyksos. Esta banda, si bien es heavy metal, sus letras, su concepto, sus ideas son más como power metal, me refiero más a la fantasía, más a castillos, más a ese tipo de cosas, ¿no? Que vemos más en power metal, pero estos amigos lo hacen bastante bien. Su música es bien interesante, muy veloz, muy, muy buena. Hacen muy buena combinación, la verdad. Este track aparece también en su única producción del 82, un LP, Hyksos se llama también, y esta canción se llama Kings. Escúchenla, la verdad es que creo que les va a gustar. A mí me gustó mucho. A ver qué les parece. Yeah. Y bueno, pues llegamos al final del programa, de esta primera emisión, de esta nueva temporada de Jones Dungeon. Espero que les haya gustado. Como les digo, cualquier comentario, crítica, sugerencia, mentada de madre, todo es bienvenido. Ya nos veremos, mejor dicho, nos escucharemos cada viernes. Así es que, pues espero a ver qué les pareció. Vámonos con esta última banda. Se llama Aloha, y a que ni saben de dónde son. Pues exacto, de Hawái. Estos amigos originalmente se llamaban Vixen, pero no confundamos con esa banda de glam de puras mujeres que se llama Vixen también, que por cierto hago el anuncio que también nos podemos escuchar cada viernes en el programa de Glam as a Me. Va a ser puro glam metal. En algún momento hablaremos e incluiremos a Vixen en ese otro programa, pero bueno. Regresando, vámonos con Aloha. Les digo que cambiaron su nombre a Vixen. Empezaron como Vixen, cambian su nombre a Aloha y editan otra vez solamente un demo del 82. De este demo es de donde sale este track de Metal Massacre que vamos a escuchar, que se llama Heavy Metal Virgin. Después de este demo van a cambiar su nombre a una banda que todos nosotros conocemos, que sacaron producciones espectaculares, Heavy Speed. Cambian su estilo un poco más Heavy Speed y cambiarían su nombre a Hawái. Hawái es una banda que editaría el One Nation Underground, que es un súper, súper discazo. El Loud, Wild and Heavy, que también es muy bueno. A mí Hawái, tengo que admitirlo, la primera vez que vi su disco como Hawái, el nombre, ¿no? Para empezar, Hawái, la portada, pues era un dibujo en donde no tenía, no me decían nada de que eran tan buenos, tan potentes. Pues bueno, por azares del destino los escuché. Un amigo tenía ese disco, me dijo, escúchalo, está buenísimo. Dije, bueno, vamos a ver. No, la verdad que qué sorpresa. Me llevé una muy buena sorpresa cuando escuché el One Nation Underground. Después, en el Metal Massacre veo que Aloha son ellos mismos, pero antes de, y excelente. Entonces, vámonos con Aloha para cerrar esta primera emisión del Joe's Dungeon en esta segunda temporada. Espero que les haya gustado y acá nos escuchamos el otro viernes. Aloha con Heavy Metal Virgin. Disfruten su viernes, disfruten su fin de semana, diviértanse y hagan lo que se les pegue la gana. Yeah. committed to.